Y bueno, es un equipo difícil que tiene puntos en la mayoría de sus posiciones, con varios jugadores de NBA, así que nada, no va a ser fácil, pero bueno, hay que hacer un sobreesfuerzo en la defensa, a dar un pasito más, como dije antes, buscarlos a ellos y no ir detrás. Creo que de esa manera vamos a crecer en ataque también, así que bueno, ir cuarto a cuarto, minuto a minuto, tratando de construir la victoria. Se equivocó España, cualquier rival es indistinto, Serbia, Brasil o Francia, o alguno que en tu preferencia decís, me tengo más confianza con Brasil, me tengo más confianza con Francia, o quiero una revancha con Serbia. Bueno, lo que vos dijiste, o queremos una revancha con Serbia, un clásico con Brasil, pero bueno, antes está Grecia y es un partido más antes de ese partido importante, así que nada, tratar de hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera, porque creo que si conseguimos una victoria o jugamos bien al básquet, vamos a llegar octavos mejor aún. Sí, y además con 2 días de descanso. Y además, si Dios quiere, con 2 días de descanso, que también eso sirve para el físico. Gracias, Facu. Chao, nos vemos. Gracias por la onda. A vos. Bueno, Tasha. Gracias, Facu. Bueno, Tasha, qué lindo momento viviste ayer. Sí, un momento espectacular. La oportunidad que estuve esperando del primer partido del Mundial, y bueno, ahora se me dio. Cuando Julio me dijo para entrar, los segundos pasaban y no entraba el cambio. Tuve que pedir minutos y bueno, pero después pude entrar, así que no, muy contento. Y en un partido donde Argentina, el que jugaron contra Senegal, hizo un juego espectacular y tuvo un trabajo en defensa brillante. Sí, la verdad que cometimos muy pocos errores. En defensa estuvimos muy activos, muy atentos, y se notó en la cancha de que ellos no les permitimos hacer su juego, no les permitimos definir como ellos querían, y creo que manejamos los tiempos, manejamos el ritmo, y bueno, y por eso la ventaja y la victoria, ¿no? Campazo. Tayabek Galici, en el 2 contra 1 frente a Pérez, lo ganó claramente una vez más el gallego. Tanda. Y ya retornamos haciendo 1 contra 1 radio en el mediodía de Argentina, como siempre. Chau. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Federal.